todas esas palabras, sé que nada fue verdad. Y tus divinos besos, todos llenos de maldad. Oye, oye, vete ya de aquí, que no ves que ya mucho he sufrido yo por ti. Todo lo que te he dado y nada me has dado a mí. Qué mal que me has pagado por ese amor que te di. Y las lágrimas de amor que están en mí son porque ya no me quieres. Pena de mi corazón que están por ti. Y si no estás, se muere, se muere. Ya me voy lejos de ti porque tú me has engañado. Se quedará en mi corazón la noche que yo te he amado. Están en mí, son porque ya no me quieres.